un taller de oración peculiar, porque claro, habéis visto oración danzada. Y claro, estáis expectantes. Porque a veces, ¿qué es eso? Pues yo pienso que lo mismo, como le he dicho allá a algunos con los que he hablado, lo mismo que se dice que cantar es orar dos veces, pues danzar también es orar. Y vamos a aprender con la hermana Montserrat. La hermana Montserrat es la directora, la superiora, la formadora de las monjas jóvenes, administradora, tiene multitud de actividades aquí en el colegio, cosas que hacer. Pero ella, que es muy generosa con su tiempo, ha dejado que la invitemos a dar este taller de oración. Se lo planteé porque ella lo está dando a los alumnos de segundo de bachillerato. Y a mí me llegan encantados. Hemos llorado, qué emocionante, Ana, esto es maravilloso. Digo, esto para los equipos. Esto lo llevo yo a los equipos porque si a ellos les emociona, a nosotros también. Entonces, pues, se lo propuse. Y ella, que es extremadamente tímida, aunque no lo parezca, dice, yo no sé. Digo, ¿cómo que no sabes? Sí, sabes. Así que nos va a dar el taller. Y desde que se lo dice está nerviosa. Lo que pasa es que Navidad se la ha olvidado porque ha estado haciendo muchas otras cosas. Cuando viene después de Navidad se lo recuerdo y está hecho un plan desde entonces. Ella es una persona muy bien formada, muy buena pedagoga, seguro que lo va a hacer muy bien, por tanto. Y muchas más cosas que podría decir, porque es una persona muy interesante, está siempre buscando, tanto a nivel profesional como a nivel espiritual, es una persona de continua búsqueda. Entonces nos puede transmitir algo de su vivencia que yo creo que son muchos. Y bueno, ya, yo creo que nos vamos a ver ya que no sé lo que tiene que contarnos, porque podría saber más cosas. Ana me vio y me vio bien liada. Pero bueno, si es por ayudar o por transmitir lo que Dios me da a mí y puedo transmitirlo al resto, o sea, es que tengo obligación. Es decir, es imposible negarse a lo que el Señor te puede estar pidiendo en algún momento, ¿sí o no? Y sí, es verdad, soy sumamente tímida, me da vergüenza, esto yo no lo domino, pero cuando lo hago, intento vivirlo y ya está. Ya veréis que danzar, o sea, orar danzando, no hay que hacer maravillas, sino que ya veréis que es una cosa sumamente sencilla. Al igual que cuando uno reza al Padre, a Dios Padre, cuando te reza a la Virgen, vosotros que sois equipos de Nuestra Señora, es decir, tenéis que aprender para hacerlo, sale, ¿verdad que va saliendo? Bueno, pues es lo mismo, poquito a poco va saliendo. Bueno, pues como bien nos dice Ana, me enredó, como se dice en mi tierra. ¿Y por qué? La cosa fue lo siguiente, sí que es cierto de lo que ha dicho, bueno, ha dicho una verdad, y es que quien mucho abarca, poco aprieta, pues yo soy esta, mucho abarca y poco aprieta. Otra de las cosas es que sí que soy una persona que siempre continuamente estoy buscando, quiero llenarme, ¿no? Pienso que Dios es tan grande que nunca se llega, es decir, yo siempre digo que es como un diamante que tiene muchas caras y nosotros a lo mejor llegamos a ver tres o cuatro. Pero son muchos, ¿no? Y lo que te da uno te ayuda a pulir uno, y lo que te da otro te ayuda a pulir otra cara, y luego la luz va entrando ahí, ¡ah! Es que es una cosa maravillosa, ¿verdad? Cuando uno tiene un diamante, pues me gustan bastante las colores, por eso soy religiosa, porque sería tremenda. Pues dices, bueno, pues Dios es esto, ¿no? Es un diamante en la que cada vez descubres una cara más, ¿no? Y brilla más, y el brillo cada vez tiene colores diferentes. Bueno, pues eso de la danza contemplativa o de oración danzada me llamaba la atención. Y un día una persona que quiero mucho me dijo, mira que está en un convento de clausura, dice, mira que vamos a hacer un taller de danza, ¿tú quieres venir? Digo, sí. Y cuando estaba allá, digo, ¿y yo qué hago? ¿Y qué estoy haciendo aquí? ¿Qué locura? ¿Dónde voy? Bueno, el caso es que llegué allí y realmente pues, fue algo que me llevó. Me llevó una vez más, el Señor me abrió otra puerta en la que también le descubrí y dije, es que no podemos cerrar. O sea, siempre Dios, cuando crees haber llegado, tienes otro camino. Cuando crees haber llegado, tienes otro camino, ¿no? Y eso pues se va como llenando y emocionando. Creo que en esta vida tenemos que vivir emocionados y ilusionados por Él, ¿no? Bueno, pues eso pasó. Entonces llegué y revolucionó un poquito mi corazón. Cuando llegué aquí, soy una persona que también soy muy espontánea y muy, igual que de tímida, soy de explosiva, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Y con Ana le digo, mira, es que esto de la danza me ha llegado. Y también lo hice con los niños y los niños pues también, pues no sé, se transmití y transmitieron entre ellos y me transmitieron a mí un montón. Dices, Dios mío, cuántas veces, cuántas puertas a veces le cerramos al Señor y que Él está esperándonos para ilusionarnos un poquito más. Bueno, pues yo simplemente os hablaré de esta experiencia con los niños, experiencia con las religiosas, con la comunidad. Cuesta un poco al principio, las mismas hermanas cuando yo llegué y me dicen, mira esto, tal, pues qué vas, qué dices, yo ahora voy a bailar, qué vergüenza, pero qué me cuentas, esto la gente joven, ¿no? Y la gente mayor ya ni me miraba, como decir, no va. Pero bueno, lo fuimos haciendo alguna que otra vez y sí que en momentos determinados pues usamos la danza porque como que nos llena un poquito más, ¿no? También lo hemos hecho en el capítulo general de la congregación y os he de decir que impactante fue que tuvimos una celebración con las hermanas, con muchas hermanas, éramos como 80 y también había unas hermanas muy mayores por cierto, tres de ellas en silla de ruedas y no podían danzar, pero ellas danzaron. ¿Con qué? Con sus manos. Era impresionante, a mí me caían las lagrimones porque me emocionaba de ver una hermana que tiene artrosis, que no puede con su alma, y como ella también, a su manera, danzaba, ¿no? Dices, pues esto es alabar a Dios de otra manera, pero también expresando lo que el corazón siente. Que todos tenemos un corazón ahí que siente y siente, ¿sí o no? Bueno, y que a veces tenemos que sacarlo, de alguna forma, pues una manera también de sacarlo. Bien, ante lo que vamos a hablar o comentar, sí que voy con un poco de temor y temblor que se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente llegará un momento, Dios quiera, pues que se moverán sentimientos y al mover sentimientos, pues entras en lo más sagrado de las personas. Y cuando entras en lo sagrado, hay que descansarse, ya nos lo decían, ¿no? Cuando la estás ardiendo y tal, esto es terreno sagrado, descálzate, ¿cierto? Cuando entras en el sentimiento de otra persona, prudencia y realmente descalcémonos. Y ahí mucho respeto. Danzamos y rezamos con la palabra, rezamos con un montón, con el canto, como bien decía, quien canta reza dos veces y quien danza tres. Tres veces. Sí, pues esto es muy importante. Cuando danzamos es que movemos todo el cuerpo. Cuando Dios creó y dijo, y todo estaba bien hecho. Bueno, pues si nuestro cuerpo está bien hecho, pues también estará bien moverlo. Nosotros los occidentales de una manera, los orientales de otra, pero ciertamente nosotros utilizamos más el lenguaje que el gesto. Pero también estamos engañados, porque yo no he parado de moverme. Y no he parado de, con gestos, yo no soy consciente, pero seguro que con gestos yo os he transmitido alguna cosa más. Es decir, yo puedo estar muy tranquilita así y hablar, y os estoy intentando transmitir, pero me está costando muchísimo. Porque al no moverme, y me estoy moviendo, porque creo que los ojos también los estoy moviendo, no transmito suficiente. Pero cuando uno está emocionado, pues los ojos, las cejas, todo el cuerpo lo mueve, ¿sí o no? Cuando estáis enfadados, cuando alguien os ha dicho alguna cosa, también expresáis con el cuerpo el sentimiento. Y cuando estáis alegres, pues también, y además necesitáis del abrazo, necesitáis de lo que sea, ¿no? Pues nuestro cuerpo es una manera de expresar todos nuestros sentimientos. Yo me había preparado un PowerPoint y parece que como que no lo he usado. Bueno, aquí, no sé si veis, aquí hay un sacerdote y hay unas personas que están haciendo una celebración y están haciendo un gesto pues, de adoración ante Dios, ¿no? Están danzando. El esquema de lo que yo quería hacer es la presentación, que ya la he hecho, un breve comentario sobre la danza contemplativa, ¿sí? Si es nuevo o es antiguo, práctica, es decir, haremos tres danzas aquí, nosotros, y luego oraremos esa danza. Y por último, haremos una experiencia del olvido en pequeño grupo. Repartiremos unas hojas y vosotros pues comentáis lo que creéis que tenéis que contar y una conclusión. Bien. Creo que esto ya lo he dicho, que lo que pretendo es... yo no sé cosas científicas, no sé. Simplemente os cuento la experiencia. Con muchas ganas de aprender, eso sí. Y hoy seguro que aprenderé más. ¿Es nuevo o es antiguo? ¿Qué es esto de la danza contemplativa? Ya he comentado un poquito que lo que es una manera, una forma de expresar sentimientos. Tenemos miles de maneras de expresar sentimientos. Como he dicho, el lenguaje, como he dicho, un no decir nada, a veces, un silencio, habla más que mil palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque va acompañado o de una mirada, o de un gesto que dice, ojalá no hubiera hablado, porque con lo que me ha dicho así, me ha dejado peor, ¿no? O mejor. Ejemplos. Las manos. Con las manos hacemos mil cosas. Desde escribir una poesía preciosa o una carta que sea, hacer un pastel maravilloso que les encanta a vuestros hijos, desde construir una catedral, desde bendecir a una persona poniéndola encima de su cabeza, desde expresar una petición o un rezo o una alabanza. Con las manos podemos expresar un montón de cosas. Hay veces que o estamos muy tristes o estamos muy alegres y el gesto lo dice todo. Y me viene ahora a la mente, ahora se está pasando todo lo de Haití, ayer o anteayer me parece que fue, sacaron a un niño que llevaba 7 días allí dentro y cuando salió, que todo el mundo estaba expectante a ver qué pasaba, levantó los brazos, no dijo nada, probablemente es que ni lo entendía que me estaban sacando porque me parece que eran extranjeros, pero con el gesto dio gracias. Y estaba feliz, una sonrisa de oreja a oreja, y simplemente ese gesto lo dijo todo. Entonces, con el cuerpo, él fue capaz de expresar. Bien, otras veces, la música, la danza. ¿Cuántas veces a lo mejor a ustedes, a vosotros, perdonad por su tuteo, ¿no? Porque estamos. A vosotros, oís, estáis solos, en matrimonio, en casa, y oís una música, una canción, que os recuerda algo de vosotros dos, que tenéis, ¿no? Y no os decís nada, y de repente os podéis encontrar cogidos y danzando esto. ¿Sí o no? Y dice, y nada, pasa esto y parece eterno, ¿no? Y luego os miráis y decís, ¿qué hemos hecho? ¿Pero por qué? Porque hay algo que os ha evocado, un sentimiento grandísimo, que si lo hubierais expresado con la palabra, no hubierais llegado a lo profundo que habéis llegado simplemente con este gesto de acogidos. De cogeros, ¿sí o no? O coger la mano. O simplemente una mirada, cuántas miradas os habéis dado vosotros y os habéis dicho tantísimas cosas. Y una palabra no la llena. Y a mí también me pasa, con mi maridito. En fin, ¿qué otras cosas? Bueno, pues nos puede emocionar un montón de cosas más. Una puesta de sol, subir a la montaña, sentir la brisa del aire, pues es que es Dios Padre, Dios Amor, que me está diciendo un montón de cosas. Y luego dices, baja y dices, salud, genial. Y dices, bueno, ¿qué explica? Y dices, no sé, no sabía decirte. Es una manera de danzar, es una manera de danzar, ¿no? O al menos lo he visto yo así. ¿Es antiguo o es nuevo? Depende, ¿verdad? Depende. De toda la vida. toda la vida hemos cansado, toda la vida. Y voy a poner unos ejemplos un poco graciosos que nos puede llamar la atención. Por ejemplo, no se ve mucho, allá arriba, danza de las ofrendas en Mallorca. Y pongo esto porque como nuestra fundadora es mallorquina, pues como que nos llega un poquito, ¿no? Hay en Mallorca una danza de no sé cuánto, no sé de tiempo, de la Reconquista, de San Andrés, que las niñitas, no sé si os fijáis, ¿ves? Van con sus rebosillos, bueno, vestiditas de un rebosillo, no sé, un velito atadito así en la cara, le llaman rebosillo, no sé qué significa, no sé el significado en castellano. Y danzan en la ofrenda. Efectivamente, los seises en Sevilla también es una danza, además una danza delante del Santísimo expuesto, eso no son bromas. Aquí, Santísimo expuesto y los niños danzan. Se ve que hubo unos años que alguien pues empezó a pensar que esto era un escándalo, cómo se podía danzar delante de Dios y con sombreros dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, no sé, también los obispos llevan tapadito, ¿no? Bueno, se discutió, pero es una danza antiquísima, nuestra, que se hace desde siempre, expresando pues una cosa que a lo mejor la palabra no es suficiente. Y aquí tengo puestos fotos, que es en Tafacumba, también una ofrenda, y estos niños nuestros también del colegio nuestro de Tafacumba, que cuando rezan el Padre Nuestro tienen que rezarlo también danzando. A ver si... si puedo... A ver si me voy a liar. Esto es en Cafacumbo, en una misión nuestra. Esto es una misa normal y corriente. Allí tienen que danzarlo todo. A ver si logro conseguir la otra. Solo es un trocito. Aquí las niñas. El señor obispo, cuando hacen estas celebraciones, es el primero que danza. Así que no es una cosa novedosa, sino que es una cosa de siempre. Lo que pasa es que hay que también entenderla e interpretarla, ¿no? Y no sé, también hay que tener pues mucha delicadeza. El rey David danzaba los salmos que él escribía, pues probablemente la gran mayoría de ellos eran cantos, que después también danzaba. Bueno, los gestos, como dice aquí, de las danzas que vamos a aprender no son aleatorios o gratuitos, sino que expresan determinadas vivencias interiores, como dice Victoria Hernández, que es la persona de la que yo aprendí. Dice, la fiesta ha de quedar equilibrada con lo sencillo, de manera que no quedemos atrapados en lo visual, sino que realmente nos ayude a llevar a Dios. Es decir, veréis que esto es muy sencillo, ¿eh? No nos quedamos en lo que hacemos, sino en lo que nos trasciende. ¿De acuerdo? El sentido de la danza no es buscar enseñar a nadie dónde está ni quién es Dios, sino que simplemente es buscar, mostrar un camino para escucharle en nuestro interior y no vivir indiferente a su presencia. La danza en grupo, que también vamos a hacer, pues también nos demuestra o nos viene a enseñar que no vamos solos, que vamos en grupo y que somos hermanos y que vamos todos unidos. ¿Quién puede danzar? Todo el mundo. Los gestos son muy sencillos y hasta personas de 80 años, como yo os comentaba, de mis hermanas, ¿no? El objetivo no es danzar bien, no es a ver qué bien lo hago, sino simplemente es transmitir de una manera, o sea, yo poder transmitir lo que siento también, ¿no? ¿A Dios le importa si lo hago bien o mal? No, pues a mí tampoco. Yo, si a él no le importa, ¿cómo me va a importar a mí, no? ¿A Dios le importa que yo rece bien o rece mal? No, quiere que esté con él, que rece. A Dios no le importan a veces las cosas que nos importan a nosotros. A veces a nosotros nos importan cosas muy ridículas. ¿Sí o no? Bueno, pues al principio, cuando empecemos a danzar, estaremos más pendientes de los pies, de las manos, a ver qué hacemos, pero luego poco a poco iremos viendo. Primero lo racional, ¿no? Iremos del pie izquierdo, ¿eh? A ver cómo lo hago, al derecho, al sentimiento. Bueno, pues ni una cosa ni la otra, sino las dos cosas unidas, ¿no? Y eso después ya te sientes libre y expresas. Enseñaremos tres o cuatro pasos, pero luego vosotros, si queréis, con esta misma música, sí que os quiero comentar que las músicas estas, que las respetemos solo para la oración. Es decir, a veces una nos puede gustar haciendo, no sé, pues, ay, voy a poner esta música para estas fotos que... Pues, respetémoslas para la oración, porque te evocará el rezo, ¿vale? Te llevará a eso. Y si no, cuando vayas a rezar, te evocará otras cosas. ¿Saben lo que quiero decir? Esto también es muy importante. Bueno, pues vamos a aprender tres. Y vamos a entrar ya a saco. Vamos a ver. De la bendición. Vale. La oración de la bendición tiene los siguientes pasos y gestos. Voy a empezar por las manos. Las manos las pongo extendidas hacia el suelo, bendiciendo la tierra, bendiciendo el mundo, en el que el Señor me ha puesto. Estas mismas manos, le doy la vuelta y bendigo a la persona que tengo delante. Como somos bastantes, ya estoy viendo, tenemos que hacer dos grupos, dos tipos. Estas mismas manos las llevo hacia atrás, bendiciendo las personas, nuestra familia, personas del mundo, etcétera, nuestros vecinos, etcétera. Y finalmente, una bendición para nosotros, que Dios nos bendiga a nosotros. Así que los gestos simplemente son a la tierra, a la persona, al mundo, a nosotros. Muy bien, fenomenal. Las personas que me han seguido, y ahora que seguirme todos, a la tierra. Y cuando yo miro a la tierra, la miro, miro a la tierra, miro a la persona que tengo delante, bendiciéndola, miro hacia atrás, es decir, la gente que yo tengo, la gente que tengo por decir, y por último, a mí. ¿De acuerdo? Esto va acompañado con los siguientes gestos. Cuando yo inclino hacia adelante, dos pasos y balanceo. Dos pasos y balanceo. ¿Vale? Sí, voy a hacer los problemas. Dos pasos y balanceo. Dos pasos y balanceo. Dos pasos hacia atrás, balanceo. Dos pasos hacia atrás y balanceo. ¿Vale? Sí. O sea, que haré lo siguiente. Bendigo la tierra. Bendigo a la persona. Bendigo al mundo. Y me bendigo. ¿Vale? ¿Estamos preparados? Sí. Pues ahora, si os parece, vale, como veo que somos muchos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer dos círculos, uno fuera y otro dentro, ¿de acuerdo? Y nos miraremos de cara a cara, ¿vale? Sí. Y desde dentro, que ya me encontré yo, desde dentro, cuando vayamos a bendecir a la persona, cuando acabemos de bendecir, de bendecirnos a nosotros, y vayamos a bendecir la tierra, haremos un paso hacia el otro lado, para tener a otra persona en frente para bendecirla. ¿Vale? Thank you. Espíritu de Dios, el que te ha dado a ti, es tan presente como el que te ha podido dar a mí. obstáculos. En este mundo estamos, parece que seamos cuatro desgraciados que seguimos a Jesús. ¿Sí o no? A veces da esta sensación. Y nos da miedo y dice, ay, otra vez. No, venga. Que el Espíritu está sobre nosotros. Ese es el simbolismo. ¿Lo hago yo sola con la música? Sí, sí, sí. Y luego Ana, que número 5.